no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo mismo. Un amor idealizado, un podcast del alumnado de cuarto de la ESO A del IES La Vega de San José. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo. Muy buenos días. Comenzamos este podcast donde hablaremos sobre la cultura del amor romántico. Para eso estamos en el estudio del alumnado de valores éticos de cuarto de la ESO. Hoy charlaremos sobre el amor con Aymara, Marian, Kenai, Sara, Itaiza, Olivia, Cristina y Sara. Miedo la libertad, no sentirla nunca más, miedo me da. En la segunda parte del programa podremos entrevistar a la psicóloga experta en amor romántico y violencia de género, Rita Cordero Márquez. Un poco de música y comenzamos. Every time I fell down, thought that I was hellbound, but I know I'll be okay. Didn't see a way out, time doesn't pay out when you spend it in a better way. Gotta keep pushing, gotta keep looking, cause I know I'm almost there. Life, I'ma live it, love, I'ma give it, even though both are never fair, fair. And I'm cool with knowing it never will be. And I'm living this life until it kills me. Fake love as long as it's for the real me. Play the hand that I was dealt, go ahead and deal me in. And I'm playing till I'm winning or I fold. Trying to buy time, can you tell me where it's sold? I might bend, but I'm never breaking. Took some time off, now it's mine for the taking. You don't know just how far I'll go. And you can't see just how great I'll be. And you don't know just how far I'll go. So no matter what you say, know that I'm gonna be, I'll be okay. Failure's not fatal, support me like Kane. I just wanna be able, provide for my family, be the best I can be, speaking from the heart. I hope you understand me, not worry about the outcomes, problems I'ma outrun. Count on me, no matter where you count from. As long as you never, ever, ever count me out. You can tell me I'm a mess. I'm alive, so I am blessed. I can't worry about the rest, rest, yeah. Tell me that I'm wrong. I've been working all day long. I just hope you hear this song, song. Because eres tú la dulce ilusión que yo soñé. Eres tú brillando en tus ojos el amor pude ver. El amor que me vendieron. Sueño es difícil realizar. Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de los mitos del amor romántico que ha creado la sociedad. Y hoy estoy acompañada de Kenai, Sara, Olivia y Cristina. Y me gustaría saber su opinión acerca del primer mito, que es del sufrimiento. Si es normal sufrir por amor, o si el amor está unido al sufrimiento de forma normal, ¿qué opináis ustedes? ¿Sí, Diego? Pues yo, en mi opinión, siento que este mito puede ser muy dañino y que a día de hoy es bastante importante, porque al final vemos que cada día la mayoría de relaciones están en un estado tóxico en el cual no dejan la relación pensando que es normal ese sufrimiento y que esa persona va a cambiar y que va a seguir bien, y no es así. Y pues pienso, que es muy dañino para la persona. Muchas gracias. ¿Y los demás qué opináis? ¿Sí? Creo que el amor no debería ser dañino, debería ser algo bonito, algo que te dé paz. No debería por qué hacerte daño. Muchas gracias. Yo creo que el amor es algo muy bonito y algo que no debería estar relacionado al sufrimiento y menos estar normalizado ese sufrimiento. Exacto. Sí. Como la frase que oímos muchas veces, si duele, no es amor, por ejemplo. Es verdad. Es que mucha gente tiene normalizado el simple hecho de que si sufres no es amor. Y yo creo que ese mito puede ser a la vez muy peligroso, pero deberíamos dejar de normalizarlo. Toda la razón. Exacto. Bueno, el siguiente mito, el mito de la entrega. Si me quiere, debo ser lo más importante en su vida. ¿Qué pensamos? ¿Es dañino? Yo opino que cada persona en la relación tiene sus cosas que hacer. Antes de estar en una relación, tú tuviste una vida antes que eso. Y no por tener una nueva relación, tienes que dejar de lado todas las cosas que haces. Exactamente, que no te condicione. Exacto. Exacto, como por ejemplo, que tu pareja no sea tu vida, en plan, tu vida es más que tu relación, es una parte muy importante, pero no es entregar todo a ello, porque tienes que centrarte también en ti mismo, en quererte a ti mismo, antes que estar también con la relación, ¿sabes? Totalmente cierto. Yo creo que primero para poder querer bien, bien a alguien es aprenderte a quererte a ti mismo antes que ir a una relación y no sé, lo des todo por amor y después resulte una decepción. Exacto. Como comentó mi compañera Sara anteriormente, esa persona antes tuvo su vida y si realmente queremos a esa persona, debemos de respetar sus gustos y también sus preocupaciones. Pues muchas gracias por sus opiniones. Y pasamos al mito 3, el mito de los celos. ¿Qué pensamos? ¿Si los celos son una prueba de amor o si es normal sentir celos en una relación amorosa? ¿Sí? Yo creo que los celos pueden ser como que enfermizos en varios sentidos así, porque si quieres a alguien, tú nunca piensas que te va a hacer daño ni nada, pero tienen muy normalizado hoy en día de que los celos son como que siempre parte una relación y siempre causa tipos de conflictos, de peleas. Sí, y yo creo que seríamos más felices, ¿no? Sin ellos. Sí. ¿Qué opinas tú, Sara? Bueno, yo la verdad creo que en una relación sí hace falta a veces un poco de celos, según mi opinión, porque a veces hay como que, no sé, como si pasaras mucho de esa persona, al no demostrar que te importa, pues a lo mejor la otra persona se puede llegar a alejar por ese motivo. Sí, muchas gracias. Yo siento que eso, que los celos pueden ser algo muy dañino, algo como muy controlativo, el no confiar en tu pareja o estar celoso. Por una parte, como dijo Sara, se entiende al final porque quieres que tu pareja te dé atención, pero no se debe normalizar los celos como algo bonito, porque al final es como cuando ya los celos llegan a un gran nivel en el que te sientes súper presionado porque no puedes hacer nada, porque ya tu pareja está ahí ya, muy doloroso. Yo opino que los celos es algo que es natural, que a veces es inevitable, pero que tenemos que aprender a gestionarlos, ya que pueden pasar algo muy tóxico y llevarse toda la relación. Exactamente, porque llegamos a condicionar en algún momento a la persona, incluso se puede convertir en una dependencia emocional. Bueno, pasamos al mito 4, el mito de la media naranja. ¿Qué pensamos? ¿Que si hay una persona que nos complemente o que nos complete? Yo creo que primeramente te tienes que completarte a ti mismo, porque yo creo que ese método, ese dicho de la media naranja, yo creo que es como una ideología de que si no estás con alguien, como que te sientes como que no tienes nada, que una mitad de ti no existe. Y yo creo que deberíamos también dejar de decir ese tipo de mitos de la media naranja, porque no siempre tiene que ser así. Muchas gracias. Yo creo que estoy un poco de acuerdo con mi compañera Olivia, ya que no hace falta que una persona te complemente, solamente que te haga feliz y que te acompañe en el camino de la vida, si es necesario. Yo siento que este mito es uno de los más normalizados y que a día de hoy más la gente cree que

encima baila, me lo da todo. Y estamos solos. Bueno, vamos a empezar a analizar esta canción. ¿Qué les transmite? Dependencia emocional. ¿Y alguien más? ¿Algo? Yo creo que habla un poquito de la verdad, como dijo Olivia, la dependencia emocional, ya que dice que se va con él a matar. O sea, que no tiene un poquito de amor propio y decir, no, yo voy a hacer las cosas así. Sí, eso es lo que se puede ver en esta canción, creo yo. Vemos una dependencia emocional sobre la chica hacia el chico. Y si seguimos la canción, pues también hay parte del chico hacia la chica. Sí. Vale. Vamos a pasar a la siguiente canción, porque yo creo que esta es como flojita para analizarla. Pero la siguiente viene más fuerte, que es Ocean de Karol G. Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor. Tú y yo podemos juntos, porque amo todas las locuras de tu mente. Y así me encanta presumirte ante la gente. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti. Y si yo me muero volvería por ti. ¿Qué opinan de esa frase? La verdad que creo que es una frase un poquito dañina, porque no puedes morirte y volver a por una persona de primeras, porque no se puede. Y también aquí la frase que dice también, dice muchas frases, la verdad, que son muchas de dependencia emocional, que se ve que la chica daría todo por él a pesar de ella misma. O sea, se pasaría por ella misma encima por estar detrás del chico. Sí, la verdad es que transmite como que sin él no sería nada ella. Y eso es un poco malo también para las personas que lo escuchan, porque inconscientemente van a pensar igual. ¿Creen que este tipo de frases convierten a la gente de hoy en día en eso? O sea, que se sienten identificadas con esas canciones o quieren ser ese tipo de amor. Sí, yo creo, la verdad, que muchas personas se sienten identificadas con esas canciones, pero no lo podemos normalizar, ya que cada uno tiene que ser independiente y no podemos depender de ciertas personas. Vale, pues con esto pasaremos a la siguiente canción de Juanes, que se llama Nada Valgo Sin Tu Amor. Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte. Aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía. Bueno, comenzaremos con el título de esta canción, Nada Valgo Sin Tu Amor. Es algo fuerte, que yo creo que mucha gente alguna vez habrá sentido o sentirá. ¿Y ustedes qué opinan? Yo pienso que el título de la canción, como que Nada Valgo Sin Tu Amor, es como que tú necesitas el amor de alguien para sentirte bien, complacido. Y en una parte de la letra que puso... quisiera recuperar las noches por ti. Yo creo que se refiere a que está como que muy aferrado al pasado y quiere olvidarlo, pero no puede. Sí, yo la verdad que creo que sí, que la canción trata sobre eso. La canción trata sobre contar cómo tienes una dependencia emocional hacia esa persona. Y yo creo que esto puede ser un tipo de obsesión que podemos encontrar, la verdad. ¿Y ustedes qué opinan? Sí, la verdad, con el título ya te lo dice todo. Y la verdad es un peligro porque si llega a convertirse en tu canción favorita, es algo que se te mete en la cabeza. Y es lo que tú vas a ir haciendo por la música que tú estás escuchando. Y eso puede llegar a ser algo dañino para tu mente. Sí, yo creo que no tiene nada que ver que los cantantes sean tanto nuevos como antiguos, como las nuevas generaciones, porque al fin y al cabo te pueden pensar eso adolescentes como personas más adultas. Entonces yo creo que no tiene nada que ver el género urbano que sea la canción. Además, esa parte donde pone nada valgo sin tu amor, no necesitamos a una persona para valer, nosotros valemos por nosotros mismos. No tenemos que necesitar a alguien para que nos rellene. Sí, la verdad. Pues bueno, pasaremos a la siguiente canción, que yo creo que es un cantante bastante conocido, que es Anuel, y pasaremos con la canción de Te Necesito. Te necesito, una palabra que yo creo que mucha gente le ha dicho a otra persona, que al fin y al cabo no lo parece, pero eso es darle toda tu vida a esa persona, creo yo, porque solo depende de esa persona. ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que ya con el título ya te lo dice todo, y la letra vas ni a hablar, porque habla solamente de dependencia emocional. Habla de que si no está ella, está agonizando. Como que es como que muy, muy, por así decirlo, eufórico, en verdad. Sí, la verdad. Yo creo que este tipo de cantantes son cantantes que hacen canciones como más obscenas hacia la mujer. Pero hay otras canciones que, pues sí, no te dan a entender eso. Que yo creo que o dan a entender el amor incondicional que sientes por una persona a malas, porque al fin y al cabo una dependencia emocional nunca es buena, o te ha dado a entender pues partes obscenas de la canción. O sea, que no hace falta que sea un cantante que haga canciones románticas como para que llegue a estos puntos. Bueno, con esto yo creo que pasaremos a la siguiente canción, que es una canción que la verdad que ha sido bastante juzgada por el público de hoy en día y más adolescentes, y es la de Shakira con Bizarrap. Mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Vente mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Te dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres me dejaste de vecina a la suegra. Una frase bastante juzgada, la verdad. Y yo quiero ver qué opinan sobre esta canción, que es bastante fuerte y es una de las últimas canciones que ha salido así tan virales. Sí, la verdad que esta canción es muy fuerte. Puede demostrar el daño que siente. Está ofendiendo al hombre, a la mujer que la engañó. Se siente dolida por dentro y él lo demuestra. Y las mujeres facturan, todas esas palabras que dice. En verdad, está ofendiendo tanto a una mujer, está dando cuenta de que es el padre de sus hijos y la verdad no es no es una canción que se pueda decir que es bonita, porque ahí se ve la dependencia emocional que pudo haber tenido Shakira hacia ese Piqué y lo que puede contener las consecuencias de una ruptura. Sí, yo creo que aquí nos podemos dar cuenta que ha pasado de hacerle canciones de amor, de que lo ama, que no sé qué, a odiarlo. O sea, ha pasado del amor al odio en un segundo y la verdad que sí, las personas pues yo creo que tienen fallos, obviamente, pero no creo que lleguen a este punto, la verdad, porque ha sido como un cambio muy brusco y muy drástico en la situación y pues yo creo que no debería de haber llegado a ese punto. A ver, yo pienso que en verdad es normal de que antes le tiraba canciones de amor y a que le tire canciones de odio, porque, a ver, la engañó y tal, pero se ha metido también con la madre de Piqué, con la chica, que a ver, yo creo que tiene parte de culpa y que la gente cree que tal, de que ahora está ganando el dinero Shakira y tal, pero en parte yo veo que está dejando su dolor en la canción. Sí, la verdad. Exacto, es una canción un poco bastante ofensiva, fue con las intenciones, fue con indirecta, fue una canción que dio de qué hablar a todo el mundo, o sea, la suegra, todo, se metió con todo. Sí, es cierto que nombró a todo el mundo y hasta ese punto no hay que llegar ya que tienen hijos por medio, como habían dicho, y está recayendo muy bajo. Sí, la verdad, también quiero comentar que no solo es una canción la que ha hecho esta canción, TQG, y otra que hizo ella sola, o no me acuerdo, algo monotonía, de eso. Monotonía, creo que era. Sí, Monotonía. ¿Y ustedes qué opinan sobre eso? Que haya hecho ya 3 canciones y después el juzgado haya sido Piqué en este caso. Vale, yo creo que la verdad eso le ha dado como dinero. O sea, obviamente ha cobrado muy bien por esas canciones, como es lógico. Y también Shakira se llegó a retirar de la música por atender a sus hijos, ya que Piqué era un futbolista y dependía también económicamente de él. Pero ya al verse sin, o sea, al verse que tiene que volver a trabajar y todo eso, la verdad, la situación le daba mucho dinero a ella. Yo pienso de que, como dice la canción, del amor al odio hay un paso. Pues como ella, claro, como decía Sara, ella dependía mucho del dinero de Piqué, pues ahora como que ella como que se siente con la mayor carga de los gastos económicos. Pero aparte de ganar dinero Shakira, también lo ganó Piqué y se llevó un montón de dinero porque creo yo que hizo algo de los relojes. Sí, él hizo como unas cuantas colaboraciones con los relojes, ya que dice, nadie cambia un Rolex por un Casio. Exactamente. Igual que un Ferrari por un Twingo. Entonces, pues sí, yo creo que él también obviamente llevó parte de ese dinero. Y lo último que le quería comentar sobre Shakira, para terminar el tema, era si han escuchado la nueva canción que ha sacado con los hijos, que la gente ha dicho que ha sido como muy juzgada por el hecho de que ellos nunca han sacado a los hijos en televisión, ni en ninguna canción, ni nada de eso, y han decidido pues sacarlos. Sí, he escuchado la canción, pero pocas partes por TikTok, la parte donde canta solo el hijo. Y sí es verdad que de la nada subió al hijo a sus redes, a TikTok y a todos los sitios. Es un poco extraño, pero no sé, no hay que, no voy a comentar mucho eso porque es como un tema ya exterior al amor. Y lo que estábamos hablando aquí era sobre que Shakira, la verdad, era una mujer grande y fuerte que de repente se hizo, bueno, que le dolió mucho lo que le hizo Piqué y lo demostró, y sí, puede ser que haya ganado dinero, pero se desvalorizó como mujer. Sí, la verdad. Bueno, y con esto ya le damos final a la parte de las canciones y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Si no estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Miedo la libertad, no sentirla nunca más, miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que siempre voy a mal nacer el día en que naciste, los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día. Todo para amor. Que tú mejores. Si después de la lluvia sale el arco iris, pero sin colores, yeah. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Tú haces truco, ya me lo sé. Esos dolores los pasé. Hoy estamos en el estudio con Rita Cordero Márquez, psicóloga especialista en violencia de género. Trabaja en el Servicio Especializado en Violencia de Género para Mujeres Migrantes y por las tardes en consultas privadas trabajando sobre todo lo de adolescentes. Buenos días, Rita. Muchas gracias por participar en nuestro programa. Queríamos hacerles algunas preguntas. Estupendo. Uh-huh. Buenos días. ¿Por qué decidiste trabajar ayudando a mujeres que han sufrido violencia? Decidí trabajar o especializarme en violencia de género pues porque soy mujer, porque fui adolescente, porque tuve relaciones un tanto tóxicas en mi adolescencia, pues porque la realidad de pues la realidad social en la que me encontraba, tanto en el barrio como en la familia, como con otras mujeres, me conectaban con que algo no estaba bien, ¿no? Y profundizando un poquitito más en el tema de la violencia y los datos de la misma, pues quise meterme en este ámbito, digamos. ¿Has visto que ha crecido el número de abusos hacia menores? Sí, cuando te refieres a abusos sexuales, abusos, violencia, maltrato infantil, ¿a qué te refieres exactamente? Pues nos podrías decir, si quieres, las dos partes, tanto abusos como maltrato infantil como abusos sexuales. Sí. Considero que los abusos sexuales, si bien creo que han estado siempre, que es un fenómeno que se ha producido en todas las épocas históricas, socioculturales, lo que sucede es que ahora tenemos amparo legal y hay mayor visibilidad del fenómeno. Entonces ahora pues, si bien no considero que haya aumentado el número de casos, lo que ha aumentado es la visibilidad, que antes era una realidad sumergida, ¿no?, oculta, que se escondían entre las paredes de casa, porque normalmente sucede pues por parte de personas cercanas, del entorno familiar, vecinos, pues personas que están en contacto con los menores, ¿no? Sí. Y en cuanto al maltrato infantil, sucede parte de lo mismo. Ahora tenemos afortunadamente leyes que protegen a los menores de todo tipo de violencia, y eso hace que tanto la ciudadanía como los equipos educativos, como las personas que están en contacto con menores, tengan la responsabilidad de notificar situaciones de maltrato. Vale. Yo creo que son fenómenos que han sucedido, pero que ahora mismo están más visibilizados, y por tanto el número de casos de violencia sexual o violencia maltrato infantil siempre han estado presentes, pero ahora están más visibles, ¿no? ¿Sueles encontrar muchas relaciones tóxicas? ¿Y cómo describirías una relación tóxica? Sí, partimos de la base de que las relaciones son complejas. Las relaciones humanas son muy complejas. Y que el concepto de tóxico viene cuando nos genera, pues en un vínculo, angustia, inseguridad, pérdida de la identidad, dependencia emocional. Y es muy fácil entrar en situaciones de tipo, sobre todo, especialmente cuando somos inexpertos en las relaciones o somos jóvenes e iniciamos relaciones afectivo-sexuales. Yo diría que la mayor parte de la sociedad en algún momento ha estado expuesta a alguna situación relacional de este tipo, porque también influyen factores de socialización, ¿no? De género y demás. Pero sí, yo creo que la mayor parte de las personas hemos experimentado en algún momento algún tipo de relación de este tipo. ¿Y crees que esto es algo difícil de salir de una relación tóxica? Es complejo, es muy complejo, cuesta porque entra en juego, pues como decía antes, ¿no? En mi propia identidad, en mi propia seguridad personal. No es sencillo, pero sí que se puede. De hecho, no nos morimos de amor. Podemos salir de este tipo de situaciones con ayuda, con acompañamiento, con pues bien de personas del entorno que queramos, o bien de amistades en las que nos podamos apoyar, o bien de ayuda profesional. Sí se puede salir, claro que se puede salir de este tipo de situaciones. Hola Rita, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que es una buena relación? Una buena relación es aquella en la que no genero excesivamente dependencia emocional, porque la dependencia física emocional en cierta medida tampoco es algo tóxico, siempre y cuando no pierdo mi seguridad personal o mis objetivos o mis metas. Repíteme la pregunta, porque creo que me acabo de conectar con otra parte. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, que ¿cómo cree usted que es una buena relación? Vale, ¿cómo es una buena relación? Vale, los ingredientes, sí, porque ya me estaba yendo por otro lugar, disculpa. No pasa nada. Que una buena relación, los ingredientes fundamentales para establecer una relación saludable, una relación sana, tendrían que ser respeto hacia uno mismo y hacia la otra persona, tolerancia, tolerar aquellas cosas que nos gustan o comportamientos que no esperamos de la otra persona, mucha tolerancia a la diferencia, negociación, porque la negociación forma parte de cuando hay diferencias, ¿qué hacemos con esas diferencias? Si yo tengo unas expectativas con respecto a cómo quiero llevar la relación y tú tienes otra, o qué es lo que considero yo fidelidad y qué es lo que consideras tú, o cuánto tiempo vamos a compartir, o qué es lo que vamos a hacer. Entonces la negociación es muy importante en una relación sana. Y aceptar las diferencias, cariño, afecto, libertad, importante, tener la libertad de hacer lo que queramos sin atentar contra la integridad de otra persona, obviamente, pero no perder la libertad. Y responsabilidades compartidas entre ambos, ¿no? Asumir la responsabilidad de, pues, si nos equivocamos en algo, asumir que es lo mío, que es lo de la otra persona, cómo podemos construir desde otro lugar. Creo que son elementos fundamentales dentro de las relaciones sanas de pareja. Pues muchas gracias, Rita, por tu respuesta. Y una pregunta que te quería hacer yo relacionada con esto, Rita. Sí. También, para una buena relación, obviamente, la confianza, ¿no? Porque exacto. Es lo principal, así que la gente siempre suele hablar, y más en relaciones de adolescentes, porque siempre suele haber como el bulo ese que tiene la gente de no, si quedas con otra persona, me vas a ser infiel o esas cosas. Exacto, se me había olvidado ese ingrediente, que yo creo que después del respeto, el respeto y la confianza, respeto, tolerancia y confianza son fundamentales. Claro, ¿qué sucede? Que realmente la mayor parte de los adolescentes, sobre todo, y de los adultos en general, no confiamos en nosotros mismos, ¿cómo vamos a confiar en los demás? Pues sí. Te paso con mi compañera Aymara para que te haga la siguiente pregunta, ¿vale? Vale. Hola, buenas. Hola. ¿Qué es lo que más te ha podido llegar a sorprender de tu trabajo como psicóloga? ¿A sorprender te refieres? ¿Aspecto de impacto emocional desagradable o agradable? En los dos tipos. Vale. Suelo focalizarme más en lo que me impacta a nivel agradable. Vale, perfecto. Sí, porque desagradable pues experimentamos muchas situaciones y bueno, hay personas que lo pasan muy mal, sufren mucho y se dañan o dañan a otros. Eso sería a lo mejor lo que más me impacta a nivel de experiencia desagradable, el daño que podemos llegar a causarnos, ¿no? O causar a los demás. Sí. Y con respecto a lo agradable, la fortaleza que tiene el ser humano para superar las situaciones difíciles, la resiliencia. Vale. ¿Sabes el concepto de la resiliencia? ¿Cuál es? La verdad que yo creo que no lo sabemos. No, no lo sabemos. Vale, pues es muy bonito. La resiliencia tiene que ver con la capacidad, es decir, de adquirir habilidades de afrontamiento que nos ayudan a salir de situaciones muy, muy traumáticas o difíciles, pero que las convirtamos en fortaleza. Los estudios lo que dicen es que la mayor parte de la sociedad es más resiliente, que es decir, que es capaz de afrontar situaciones difíciles aun a pesar de que inicialmente piensa que no tiene las capacidades para ello. Ya sean traumas infantiles, sea abuso sexual, experiencias cercanas a la muerte, somos capaces de sobrellevar ese tipo de situaciones. Eso tiene que ver con la resiliencia. Pues muchísimas gracias por la explicación, Rita. Nada. Vamos a pasar por la última pregunta ya, para ir terminando. Y te queremos preguntar que cómo se podría pasar de una relación tóxica a una sana sin perjudicar a las personas que están involucradas en esta. Pues, ¿cómo podríamos pasar? Primero, tomar conciencia de lo que está sucediendo y que estoy dentro de una relación tóxica, que hay algo que me está perjudicando, o que me está haciendo daño o que me está hiriendo. Y luego, empoderamiento personal, buscar la seguridad personal en una misma, en la propia persona, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que espero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo puedo conseguirlo sin dañar a la otra persona? Porque la libertad tiene que ver con que yo soy capaz de elegir o yo puedo elegir. La otra persona también, expresar las necesidades y ser responsable efectivamente con lo que yo puedo hacer y puedo generar en la otra persona. No sé si me he explicado bien o lo has entendido. Sí, la sí. Verdad que sí. Vale. Bueno, pero pues... ¿qué se puede pasar? Una toma de conciencia y luego, pues teniendo en cuenta qué es lo que necesitamos y cómo lo podemos hacer. Vale. Pues muchísimas gracias por atendernos, Rita. Y nada, un minuto. Placer. Bueno, buen día. Igualmente. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Despierta. estar solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido. ¿Qué es el amor? Los jóvenes hablan de amor. Necesito tú y yo. Por primera vez, un amanecer bonito. Bueno, pasaremos al último tema y yo creo que uno que se va a dialogar bien aquí, la verdad, y es la tertulia. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Cómo confundimos el amor con obsesión, por ejemplo? Primero que nada, yo siento que sí, este tema es muy extenso y va a dar para bastante conversación buena. Con lo de cómo confundimos el amor con obsesión, la verdad, yo siento que muchas veces sí lo confundimos. Porque es como, pensamos que es algo normal, pero después al final estamos dañando al otro con obsesión en vez de amándole, ¿sabes? Y dejándole su espacio. Yo creo que muchas de las veces con este tema de amor y obsesión, tú puedes sentir que quieres a alguien, pero verdaderamente no lo haces. Lo único que tienes es un tipo de obsesión con esa persona. Puede ser tanto a la hora de hablar con esa persona como por verla o cosas de esas, la verdad. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que la diferencia entre ellos dos es cuando ya empieza a ser tóxica la relación. En plan, un amor puede ser sano. Y ya la obsesión es cuando empiezas a tener dependencia emocional sobre esa persona y actitudes así. Yo pienso que esto puede transmitirse a la confusión por tener, no amor, sino como que sentimiento de posesión, de que a ver con quién está hablando, con quién estará quedando, como comportamientos muy tóxicos. Sí, la verdad. Exacto, ¿sabes? Como meterse ya en la vida de esa persona, en todo lo que hace, eso ya es obsesión, ¿sabes? No le estás dejando su espacio, eres parte de su vida. Pero en ese entonces, para tener un amor sano, debes dejarle a él también tener su parte de su vida. Porque al final uno no va a ser toda su vida y no se puede estar así, ¿sabes? Porque muchas veces decimos de que yo siempre doy el 10% de mí a esa persona, pero quién sabe si a lo mejor esa persona no te da ni el 50%. Sí, la verdad, yo creo que quiero comentar algo aquí, ya que estamos hablando de esto, que pues la mayoritaria parte de aquí ha nombrado mujer, o sea, que la obsesión solo puede tenerlo la mujer. Yo la verdad que la mayor parte suele ser mujer, pero también hay que nombrar la parte de los hombres, porque yo creo que no es la misma obsesión la que a lo mejor puede sentir un hombre que una mujer, porque se divulga distinto, pero ¿ustedes qué piensan sobre ese tema? Yo creo que lo de la obsesión en tema de hombre, yo creo que más bien lo confundimos con violencia de género. Yo creo que lo confundimos más bien así, pero creo que eso realmente es obsesión, la violencia de género, en verdad, en ciertos sentidos. Que es literalmente exacto. A veces, muchas veces confundimos ese amor, que al final es dañino, con esa obsesión que es dañina, con amor. Cuando te está haciendo daño, te está controlando. Y yo veo que por ambas partes, por todos los géneros, pueden tener obsesión. Al final, claro, de una forma puede que distinta en base a esa persona, pero cualquier persona puede al final generarse una obsesión. Yo opino lo mismo. Yo creo que deberíamos de dedicar un tiempo de nuestro día a pararnos y pensar si realmente amamos a esa persona o estamos obsesionados. Porque en muchas ocasiones tú puedes pensar que estás realmente enamorado, pero realmente no quieres a esa persona y solamente es una obsesión. Sí, bueno. Con esto pasaremos al siguiente tema, dependencia emocional. Una cosa que yo creo que muchos adolescentes hoy en día suelen vivir hacia otra persona porque piensan que por lo único que pueden vivir es hacia un amor. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo, la verdad, veo este tema uno de los más dolorosos, porque cuando tienes una dependencia emocional a esa persona y estás en una relación con él, al final quieres que todo vaya bien, pero la cosa es que cuando empieza a ir mal, ya, y esa persona está siendo dañada y el otro no va a cambiar, y tú piensas eso y al final te estás convirtiendo en una relación dañina en la que estás siguiendo, luchando con la esperanza de que esa relación pueda ir bien. Y al final te estás jodiendo a ti mismo y un poco a la otra persona. Yo pienso que este tema es como que tú te haces muchas ideologías que vas a acabar con esa persona, que te vas a casar, que vas a tener hijos, tal, pero después cuando ya lo dejas, como que sientes, jo, no pude tener lo que quería tener con esa persona, quiero que vuelva, que esté a mi lado, y no, y eso te frustra. Exacto, que sientes un vacío cuando esa persona desaparece de tu vida. Yo creo que siempre hemos normalizado, a lo mejor no sé si será por la sociedad, por la familia o por cómo nos ha enseñado, que lo que queremos el día de mañana es casarnos, tener un hijo y pues vivir así felices. Yo creo que la verdad que también tenemos que ver la otra parte de la vida, que es pues estar solos. No hace falta casarnos para ser felices, creo yo. Yo opino lo mismo que Sara. Antes de entrar en una relación tenemos que ser conscientes de nuestro valor propio y también ser conscientes de que toda relación tiene su comienzo y su fin y que no se puede caer el mundo y tenemos que continuar nuestra vida y seguimos valiendo exactamente lo mismo que antes de entrar en esa relación. Toda la razón. Yo creo que es algo muy grave, ya que la mayoría de veces no nos damos cuenta de que dependemos emocionalmente de esa persona hasta que nos hace algo chungo o se va, en plan, rompemos esa relación. Y al final nos quedamos destrozados porque hemos dado todo por esa persona y al final ya nos quedamos sin nada. Yo quiero hacerles una pregunta, que es que si ustedes creen que hace falta que la otra persona, o sea, si ustedes lo dan todo por esa persona, ¿necesitan que la otra persona lo dé todo o no hace falta? O sea, al fin y al cabo es algo que nos sale de nosotros mismos. Al final, por un tema de normalización, muchas veces pensamos eso, ¿sabes? Que al final lo que damos lo tenemos que recibir, pero una cosa es que tú des todo y esa persona es algo muy confuso al final, pero yo sí siento que por una parte sí sería bueno que tú des y a ti también tú recibas a cambio, ¿sabes? Pero no es como un trato, tiene que ser algo que los dos quieran y no es por estar encerrado en una relación y tener que hacer esto de manera obligatoria. Nunca sentirte presionado a hacer algo por ser una relación. Si estás en ella es porque quieres o por otros temas y eso, tío. Claro, por ejemplo, en el tema que estábamos hablando antes de obsesión, podemos ver esa parte de lo que estamos hablando ahora mismo, que a lo mejor tú te puedes obsesionar por una persona, pero esa persona por ti no. Y a lo mejor tú quieres recibir algo que esa persona no te quiere dar, pero tú sí se lo das a él o a ella. En eso sí yo creo que estaría mal, porque claro, si estás obsesionado con esa persona, si los dos estuvieran obsesionados entre sí, podría ser algo muy tóxico que acabara en un boom, yo creo, porque desde que pasara algo malo. Sí, la verdad. Pasamos al siguiente punto, que es qué es amor y qué no es amor. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo... Esta es una pregunta bastante grande, porque claro, aquí pensamos por la influencia de toda la sociedad y todo, en plan, ¿qué es amor? Para nosotros, ¿qué es el amor? Que nos den cariño, atención, como protección, que estén ahí cuando necesitemos. Y claro, para cada persona, aunque también depende, que el amor es algo distinto. Y en mi opinión es algo muy grande, pero no sabría bien cómo explicarlo. Después ya el que no es amor, ya es como el dolor, cuando ya ahí no está viendo bien la cosa y, por ejemplo, tú sigues ahí. Bueno, si quieren ustedes decir algo. Yo creo que el amor se basa en el respeto, hacia esa persona, a sus gustos, sus intereses y preocupaciones, y también unión, compañerismo, que en vez de ser rivales, sean un equipo en el que afronten a lo largo de la vida todas las situaciones que les pongan. Y pasaremos al último tema ya, que es las relaciones sanas, que es algo que pues normalmente, a día de hoy yo creo que es un poco más difícil de ver, pero hay muchas buenas relaciones sanas. Entonces, pues comentar un poquito por encima, la verdad, ese tipo de relaciones. En todo esto podemos mirar que la gente asocia las relaciones sanas con la responsabilidad afectiva. Y en verdad, para ustedes, ¿cómo sería una responsabilidad afectiva que ayude a que esa relación sana esté bien? Pues yo creo que la verdad que, como pudimos ver antes hablando con Rita, que al fin y al cabo es tener esa confianza y Pues como confiar en uno mismo primero, porque yo creo que lo primero que hay que hacer antes de meterse en una relación es confiar en sí mismo y quererse a sí mismo antes de volver a querer a otra persona, la verdad. Claro, trabajarse a uno mismo, conocerse, confianza en sí mismo. Sí. Para ya después poder con la otra persona. Yo creo que a base de las experiencias que uno tiene de relaciones anteriores, uno como que ya tiene más experiencia, ya sabe cómo más bien actúan en este tipo de temas. Pero claro, primero hay que aprenderse a quererse a unos mismos, a conocerse y a saber lo que quieres. Porque mucha gente se mete en relaciones por meterse en relaciones para no estar solos, para estar, no sé, sentirte querido. Vale. Pues la verdad que yo creo que hasta aquí ha sido un buen podcast, la verdad. Hemos podido hablar un poco de todo tipo de temas. Y les quería dar las gracias a todos por haber venido y hablar de esto. Y bueno, muy buen día. Igualmente. Igualmente. Igualmente. Chao. No necesito más cuando conmigo estás. Y estoy contento de tenerte acá a mi lado. Ilusionado con hacer una canción que construyera, que pudiera proponer una visión que combatiera una metáfora, una lírica bien dura, dura, reflexionando de política y de la cultura. Pero me dicen que la crítica no vende, que la mayoría de la gente no comprende, y que te bailan solamente contenido light, porque la industria solo quiere contenido light. Dile, por eso es que al final todas las canciones se parecen. Tranquilo y relajado, no necesito más cuando conmigo estás, y estoy contento de tenerte acá a mi lado. Como en la playa, man. Contigo yo me siento bien, y el sabor de tus besos me derriten, que me suben y me bajen, ya sé que mi cuerpo entero se agite. No quiero vivir sin ti, se me parte el corazón por ahí, sí. Una melodía facilita, un coro que se te repita. Necesita ropa que mueva la patita, reggaetón para la cinturita. Que lo toquen y la pite, que la gente cante la parte del on, on. Nadie escuchará esta letra excepto por los on, on. Porque da lo mismo tú, on, on. Lo que estoy contando yo, on, on. Te puedo contar que soy el equipo pistacho, pero a ti solo te va a quedar el on, on. Por eso es que al final todas las canciones se parecen. El mercado no te va. Contigo yo me siento bien, tranquilo y relajado, no necesito más cuando conmigo estás, y estoy contento de tenerte acá a mi lado. Wow. Contigo yo me siento bien, y el sabor de tus besos me derriten, que me suben y me bajan, ya sé que mi cuerpo entero se agita.